Bien, buenas noches, hermanos. Estamos, bueno, en un momento de aflicción, de dolor, ¿no? Por la partida de nuestro hermano José. El Señor dice en su palabra que Él ha puesto los límites a nuestra habitación aquí en la tierra. Nadie va a vivir más de lo que el Señor, determina. Él pone un fin a nuestro tiempo aquí y un comienzo. Y descansamos siempre, hermanos, en su gracia. Y yo puedo dar testimonio de hermano José que desde que llegó a la congregación, él, bueno, un tiempo llegó y luego se fue. Y él dijo que no estaba bien, que no estaba haciendo bien y que se arrepentía de haberse alejado del Señor. Porque no es que se alejó de la congregación, sino también pues del Señor, ¿no? Y luego él volvió y ahí tuvo bastantes luchas. Me decía él que estaba confrontado siempre con la palabra de Dios porque veía cosas que no le acompañaban en su vida, que él renegaba mucho, que él siempre confrontaba, a veces tomaba una decisión y no la llevaba a cabo por no consultar al Señor. Pero gracias a Dios, en el último tiempo él reconocía esto y tenía un ánimo, ¿no? Gracias a Dios siempre le pudimos ser directos, siempre hablamos con verdad y él respondía, ¿no? Hasta que hace 2 días nomás conversé con él y él no se quejaba de la situación en que estaba, podía hablar poco, pero en medio de este dolor él sabía que esto venía del Señor. Esto viene del Señor, hermano, ¿no? Esto viene del Señor, es para mí y me ha ayudado a estar reconociendo cosas, ¿no? Bueno, él una vez me pudo contar, no a manera de confesión, porque nuestra confesión es al Señor, pero sí él contó toda gran parte de su vida y una vida bastante difícil porque la complicó con sus faltas, con sus pecados. Y había cosas que él ya no podía enmendar. Él ya no, había cosas que él ya no podía cambiar, porque hay pecados que son así, hermanos, cosas que hacemos que ya quedan como marcas. Aún el Señor puede salvar, pero hay consecuencias. Por eso es necesario que atendamos la voz de Dios cuando Él nos llama, no esperar que vengan consecuencias finales. Pero él tuvo a bien acercarse al Señor. Bueno, el Señor tuvo a bien salvarlo, ¿no? Mostrarle su gracia. Y es nuestra esperanza, hermanos, de que él en verdad se haya arrepentido de corazón, haya en este último tiempo, lo que hemos estado más cerca de él, ¿no? Bueno, yo como pastor y algunos hermanos más, él venía hablando de esto, ¿no? Y el hermano Beto compartió algo de él porque también hablaba con él y lo llamaba. Y hermanos, nuestro descanso está en el Señor. Pero este también, como hablábamos con Cristian, es un llamado del Señor para todos nosotros, para ver cuánto hacemos, cuánto está a nuestro alcance hacer por los demás. Y justamente hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De la fe y las obras. Quizás el mejor título sería fe verdadera versus fe falsa. Y hermanos, yo pude ver a un hombre que se condolía por su pecado, ¿no? Quería que sus hijas, ¿no? Sus hijos, sus hijas conozcan al Señor. Y en una aflicción continua, ¿no? Porque Me repetía, ¿no? Hermano, yo he sido muy malo, yo he sido muy malo. Bueno, ya no lo eres, ¿no? Pero todavía me quedan cosas, ¿no? Y quiero hacer cosas para el Señor, quiero. Bueno, al menos dio el testimonio que nosotros pudimos ver. Pero como le decía, hermano, este es un llamado para todos nosotros. Un llamado para que podamos estar atentos, alertas, para obrar. Amén. Estaremos alabando al Señor con unos cánticos más y escucharemos también el testimonio de Cristian al final. Vamos a la palabra, hermanos, en Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos, amados. Señor, una vez más te pedimos, Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor, a discernir tu palabra, a que ella haya cabida, Señor, en nuestras vidas, en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos, Señor, obedecerte, tener el gozo, Señor, de serte fiel en todas las cosas que tú nos mandas. Líbranos, Señor, de andar de nuestros propios pensamientos. Ayúdanos a imitarte, Señor, a buscarte a ti de todo corazón. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, esta es una frase muy recurrente de Jacobo, ¿no? De Santiago. Ahí en el capítulo 2 ya empieza diciendo, hermanos míos. Y este es un trato correcto que debemos tener para exhortar, recordar que estamos llamando la atención, exhortando o reprendiendo a hermanos que Dios nos ha dado en su gracia. No son hermanos de la carne, no son hermanos de los mismos padres aquí en la tierra, sino tenemos un solo Padre Celestial. Y a veces se muestra muy simple esta palabra, ¿no? A veces nosotros llamamos justamente hermanos, a veces a cualquier persona que ya llega a la iglesia, ¿no? Pero el Señor nos hace ver y ya nos ha hecho ver ahí, ¿no? En el capítulo 1, versículo 18, ¿quiénes son los hermanos? Los que por la voluntad de Dios han nacido por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y nosotros nos tratamos así. Amados, ¿no? Hermanos, es un trato correcto y afable, pero que en verdad lo sea. Que en verdad tengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Una de las cosas más difíciles entre hermanos es llamar la atención, es la reprensión, Y el hacerle ver a un hermano, ¿no?, su estado. ¿Por qué? Porque a todos nosotros no nos agrada en la carne, decimos, que se fijen en algunas cosas negativas que hacemos. Pero debemos recordar que esta es la obra del Señor, que gracias a Dios tenemos hermanos, para que en lo que nosotros no veamos, otros lo vean. Así ha sucedido siempre, hermanos. Desde que Dios estableció la iglesia en este mundo, así ha sucedido y sucederá siempre. Siempre necesitamos de otros hermanos para ver nuestra condición, porque a veces no nos podemos dar cuenta. Por eso el Señor le decía al fariseo, fariseo ciego, quita primero la viga que hay en tu ojo para que puedas limpiar la paja que está en el ojo de tu hermano. La viga es un conjunto de un hato de trigo, ¿no? A eso se llamaba viga. Y dice, quítalo. Tú quieres limpiar a otra persona, pero tú tienes esto. Entonces, hermanos, tengamos en mente esto siempre que vayamos a exhortar. Santiago lo tenía, Dios lo usó para exhortarnos a nosotros con su palabra. Y dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y este texto, hermanos, ha causado en la historia muchas controversias, ¿no? Hubo un hombre reformador que dijo que esta carta no debe estar en la escritura por estas frases, bueno, por todo lo que hemos leído. Y creo que no logró entender lo que Santiago estaba queriendo decir acá. Santiago no va a hablar de la fe versus obras, sino Santiago va a enseñarnos lo que es la verdadera fe versus la fe falsa. Entonces Santiago pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe, no la fe en el Señor, sino podrá esa fe? Esa es la construcción en el idioma original. Se sobreentiende que se está refiriendo a esa fe que uno dice tener, no a la fe verdadera en Cristo. ¿Por qué? Porque la fe verdadera en Cristo, ¿qué hace, hermanos? Salva. Salva. Sin excepción. Sin ninguna restricción. La fe colocada en Cristo Jesús salva. La Escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la fe salva. Pero cuando él dice acá, ¿podrá la fe salvarle? En la construcción de la frase se está refiriendo a esa fe que alguno dice tener. ¿Se acuerdan cuando hemos meditado en Primera de Juan? En Primera de Juan dice algo similar. Cuando escribe, el apóstol le dice, si alguno dice que cree en Dios, ¿no?, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, dice tener fe, eso es lo que está diciendo. ¿Esa fe que esa persona dice lo podrá salvar? No. ¿Por qué? Porque no guarda los mandamientos. Entonces alguno diría, entonces es fe más obras. No, no, no, no. No está diciendo eso. La fe, y justamente Pablo lo dice claramente, ¿no? Después de decir que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no es por obras. Pero aquí Santiago va a hacer un énfasis claro para no confundir lo que enseñó el apóstol Pablo. Que la fe imprescindible, indefectiblemente, tiene obras. Y si uno dice tener fe y no tiene obras, bueno, vamos a ver lo que dice. Entonces, ¿podrá esa fe salvarle? Y luego coloco un ejemplo. Un ejemplo Para llegar a entender esto, ¿no? Si algún hermano tiene, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, es decir, sustento y abrigo, ¿sí? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, ¿no? Hermano, que te vaya bien, ¿no? Caliéntate y sáciate. Pero no le damos las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Si alguno le dice, hermano, que te vaya bien, o no, esperemos que mejores. Pero teniendo, no lo hago. Entonces dice, ¿de qué aprovecha el hablar, el desearle lo mejor a una persona y no hacer nada? ¿De qué aprovechará tus palabras? ¿De qué aprovechará que alguno le desee, tenga un buen deseo sobre esa persona? ¿De qué servirá? Absolutamente de nada. Entonces, tomando ese ejemplo, dice, así también la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Así también la fe. Así como este hombre que dice, tiene buenos anhelos por la persona necesitada, pero no le da lo necesario, entonces no aprovecha para nada de esas palabras. Así también el que dice tener fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Entonces, aquí somos confrontados, hermanos, por nuestra profesión, ¿no? Hay los creyentes manifestamos una profesión de fe, es decir, decimos en qué creemos, qué es lo que en dónde está nuestra esperanza. Podemos decir, podemos declarar cosas, pero allí no está segura nuestra salvación. No está en lo que nosotros decimos, ¿no? Sino está en que manifestamos por medio de la fe que nos ha sido dada. Luego dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no? Y muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Alguien puede mostrar una fe sin obras? Si alguien muestra una fe sin obras, está haciendo algo que va a resultar en un engaño, ¿sí? Un engaño hacia sí mismo. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Entonces, el desafío es, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, no se puede mostrar la fe sin obras. No se puede. Pero también, y hay que tener cuidado acá, no se puede mostrar obras en Dios sin fe. No se puede agradar a Dios solamente por medio de las obras, sin fe. Lo que Santiago está diciendo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces va a mostrar que su fe no solamente es una declaración. A cualquier persona le decimos, ¿crees en Dios? ¿Qué vamos a decir? Sí, yo creo en Dios. Sí. ¿Ya ese creer lo salva? No. ¿Por qué? Luego dice, versículo 19, clarísimo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Es una ironía. También los demonios creen y tiemblan. O sea, está diciendo que de la misma manera que Satanás cree en Dios, creen muchísimas personas. ¿Satanás qué cree de Dios? Primeramente que existe. Dice, él no tiene ninguna duda de que Dios existe, ¿no? Él fue un ángel, estuvo cerca del trono de Dios, fue un querubín. Ahí lo puso. Muy bien, cree en la existencia de Dios. ¿Qué más cree? Que Dios es justo. Por eso lo arrojó de su presencia. Que Dios es santo. Por eso no puede estar él delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Que Dios es misericordioso. ¿Por qué? porque no desechó a todos los ángeles, sino se reservó una gran cantidad que no le siguieron a él. Y porque él ha visto la misericordia de Dios sobre las personas. Él conoce el corazón de Dios, él lo conoce. También él cree que Dios es compasivo y que Dios es amor. Él cree todo eso y lo cree firmemente. Satanás no es ateo. Satanás es un creyente en Dios, pero sin salvación. Así como hay millones de creyentes sin salvación. ¿Qué clase de creyentes? Que creen que Dios es uno. Dios es uno. La declaración doctrinal de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno es. Por eso les enseñaba que Dios hace más énfasis en su unidad que en la llamada Trinidad. Son tres, pero hace énfasis en esto el Señor. Es la enseñanza que está de tapa a tapa en la Escritura. Y termina así la Escritura. Y el Señor utiliza la unidad de Dios para decirnos, Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Así que uno puede tener una declaración correcta de Dios, pero terminar condenado por siempre, jamás, juntamente con el diablo. ¡Qué terrible! Puedes creer en Dios, pero también los demonios creen de la misma manera que uno cree. Entonces, esa no es la manera que Dios nos dice creer. Esa no es la manera. Además, Satanás cree en la palabra de Dios, ¿eh? Él cree que la palabra de Dios se va a cumplir. Cuando la Escritura dice, sabe que le queda poco tiempo. ¿Dónde lee Satanás eso? En la Escritura. Y él no duda de eso. Él no duda. Por eso dice, ¿qué está haciendo? Pues está buscando como si él pudiese condenar a más personas de las que ya el Señor ha determinado su condenación. Él es un ser como la Escritura lo describe, soberbio, necio, desleal, y él quiere destruirnos, él anda buscando a quién devorar. Sabe que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios, pero lo insiste, insiste como soberbio, como, así es él. Es necio, es desleal. Dios lo ha entregado a su maldad. Así que, hermanos, versus tu maldad y todo está la bondad y también la severidad de Dios. Que nos enseñen, nos dice, mas quieres saber hombre vano. Ese hombre vano que dice creer en Dios, pero no le obedece. Mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Nadie puede mostrar su fe sin sus obras. Nadie. Nadie. Por eso es inconcebible que el hombre, nosotros, hayamos hecho una doctrina tan terrible, tan perjudicial como la enseñanza del cristiano carnal. Que dice que una persona puede estar en tinieblas y ser hijo de Dios. Y el Señor dice que si alguno anda en tinieblas, la verdad de Dios no está en él. Que el que practica el pecado es del diablo. Por eso el Señor dice acá, mas quiere saber hombre vano, vano, hueco, vacío. Que la fe sin obras es muerta. Hermanos, una de las cosas que justamente recordando al hermano José, yo le decía, ¿no, hermano? A veces tú te entusiasmas mucho y no está mal tener un momento de emoción. Nosotros lo hemos conocido, ¿no? Muy él en las alabanzas, sobre todo, ¿no? Le gustaba cantar, alabar al Señor. Pero recuerda esto, ¿no? Que Dios mira nuestro corazón. Es lo más importante. Y él nunca se, como otras personas con las cuales hemos hablado, nunca se resistió. Dijo, sí, hermano, está bien, sigo, recibo la palabra, hermano. Y estaba ahí, ¿no? Por lo menos no decía creer en Dios y andaba practicando el pecado. El hombre vano, hermanos, es distinto a Abraham. Dice la escritura acá, coloco un ejemplo de Abraham. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y aquí es interesante y muy importante lo que hace, guiado obviamente por el Espíritu Santo, Santiago acá. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió, ¿no? Lo que dice la Escritura. Pregunta, ¿cuándo fue justificado Abraham, hermanos? En Génesis capítulo 15, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso sucedió muchos años después. Muchos años después. ¿Por qué cita esto y habla de un suceso futuro cuando Abraham fue justificado cuando le creyó a Dios? Y es el ejemplo que dice. Aquí se halla el meollo del asunto. Para algunos que no comprendieron este pasaje y lo torcieron. Tanto que dijeron, no es canónica esta carta. No está inspirada por Dios. Santiago habló de algo, tuvo mal. No, no. Santiago estuvo bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac, lo ofreció por medio de la fe. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Ahora, volvamos al suceso. Primeramente, cuando Abraham fue justificado, ¿sí? Dice la Escritura que él fue justificado cuando le creyó a Dios, ¿no es cierto? Dice la Escritura así. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Listo. Todavía no tenía hijo Abraham cuando él fue justificado. Después incluso nace Ismael y después nace Isaac, después de muchos años. Y se calcula de cuando Abraham, ¿sí? El Señor le pide a Isaac. Isaac tenía ya más o menos 16 años cuando fue ofrecido allí, en el monte Moriah. Vamos a decir que la Escritura diga que Abraham le creyó a Dios, pero llegado el momento de que él le pide al hijo, Abraham diga, no, ¿cómo te voy a dar un hijo? ¿Por qué te lo voy a dar, Señor? Si tú me has dado, y comienza a discutir con Dios y termina. Determina no hacerlo. ¿Bien? ¿Qué hubiese mostrado eso? Que no tenía fe. Entonces, cuando él ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar, la fe que el Señor le otorgó, la fe, actuó juntamente con sus obras, con estas obras. No estaban divorciados. Y allí Abraham mostró que era que verdaderamente creía en el Señor. Porque la declaración de Génesis 15 solamente dice, y Abraham creyó a Dios. Muy bien. ¿Y cómo lo evidenció? Cuando él ofreció a su hijo. ¿Sí? Que es la prueba cumbre para Abraham. Porque luego, cuando el Señor también le comunica, antes que naciera su hijo, ¿no? El Señor le comunica que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y él le cree a Dios. Él le cree a Dios. Siempre, siempre las obras de Abraham estuvieron acompañadas de fe, salvo cuando él no le cree y él hace cosas, ¿no? Como descender a Egipto, como justamente la obra de Ismael, es un hijo en la carne. Pero luego él esperó y creyó a Dios. Y dice la Escritura, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esa fe fue verdadera, amados. Por eso se perfeccionó cuando Abraham obró para el Señor. Luego dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y se cumplió la Escritura. ¿Qué se cumplió? De que Abraham tenía una fe verdadera. Una fe en el Señor. Esa es la fe verdadera, la que obra. Versus Balaam. Balaam fue un profeta que decía creer en Dios y no tenía fe. Pero él decía creer en Dios. Incluso se llamó profeta, ¿no? Del Señor. Pero era incrédulo, no le creía a Dios. Creía que Dios existía, creía como Satanás. Incluso Dios le habló a él. Dios le habló, él creía en la existencia de Dios. Como les digo, hermano, él creía como Satanás. Pero no le creía a Dios, que finalmente esa es la fe. Es creerle a Dios. Por eso Pablo dice, yo sé a quién he creído. Es creer la palabra del Señor. Y Abraham creyó y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otra frase que les cruzó los chicotes al mundo, ¿no? Por no buscar al Señor, amados, ¿no? Es una confrontación fuerte. ¿Saben por qué está haciendo Santiago esto? Porque había ya, desde ese entonces, primer siglo de la manifestación del misterio escondido por todas las edades, la manifestación de la plenitud de la iglesia de Cristo, primer siglo y ya había creyentes falsos. Pablo habla de ellos y dice, peligros entre falsos hermanos. ¿Quiénes eran estos falsos hermanos? Aquellas personas que decían tener fe y no tenían obras. Y peor, sus obras en algunos casos era contraria a la fe. Y hermanos, por eso nos dice, miren, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por cuál fe? Por la fe que uno dice tener, sino que las obras justifican la fe. Las obras no nos justifican, pero las obras sí justifican que la fe es verdadera. Eso es lo que hacen las obras. Ahora, podemos desgañotarnos, decir yo creo, soy creyente de tal, de ponernos los títulos que seamos. No hay obras, listo, no hay fe verdadera. Puede haber una fe falsa, pero no verdadera. Luego coloco otro ejemplo. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque cuando entraron los dos espías a Jericó, entraron a la casa de Raab y ella le dice a los espías, hemos escuchado lo que Dios ha hecho. Y todo el corazón, dice, del pueblo está, ¿no? Ha desvanecido, sabemos, ¿no? Y ella le dice, cuando ustedes entren, por favor, les ruego, ¿no? Que se acuerden de su sierva, que así y que le hagan bien como yo les he hecho este bien. Y ellos le dicen, bueno, cuelga este cordón de grana en tu ventana y nosotros veremos que esto se cumpla. Y si te hacemos daño, bueno, nuestra vida, ¿no? Esté por medio. Y ellos Fueron, hicieron esto y la mujer creyó. ¿Cómo creyó? Atando ese cordón, metiendo a su familia en su casa, porque le dijo todo el que esté dentro, que entren a tu casa, que no salgan de allí. Y le creyó. No dijo, no, sí, el Señor nos va a destruir todo, pero a ver si nos salvamos, si peleamos. No, él creyó que Dios iba a destruir a todo Jericó. Iban a morir absolutamente todos. No iba a quedar nadie ahí. Pero quedaron ellos. La fe juntamente con las obras. ¿Cuántos más sabían esto en Jericó? Todos. Todos sabían eso. Todos sabían que el Señor venía a destruirlos. Todos sabían. No era algo que recién ellos se habían enterado. Ya lo venían escuchando lo que Dios hacía. Miren lo que dice. Hemos oído. Miren lo que dice. Antes que durmiesen ellas, subió al terrado y les dijo: Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis vuestra vida de la muerte. ¿Qué pasó? Creyente. Había una creyente en Jericó. Y por la soberanía del Señor, ¿quién fue Ra? ¿Familia? ¿De quién? De David. De ahí viene la genealogía de Cristo. Una creyente. Le creyó. Pero ¿y cómo le creyó? Actuó. Actuó. Sus obras le llevaron. Que si ella hubiese dicho, sí creo, pero como todos los demás creían, el Señor, sabemos que el Señor ha hecho esto y que vendrá a esta tierra. Todos sabían. Pero ella fue la única creyente. La fe, hermanos, con obras. Si ella no hubiese atado, si no hubiese creído, o solamente creído como los demás, y no hubiese actuado con obras, esa fe hubiese terminado en su destrucción también. Así que, hermanos, luego dice, porque el cuerpo, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, así también la fe sin obras está muerta. Clarísimo la conclusión, ¿no? Así también la fe sin obras está muerta. Entonces, está hablando no de fe más obras, sino está hablando de fe verdadera versus fe falsa. La fe falsa no tiene obras. No tiene obras. Y la fe verdadera sí. Terminamos diciendo, ¿qué obras? Porque algunas personas dicen tener obras y hacen las obras que ellos consideran y que a los ojos de los hombres son buenas. Pero cuando el Señor dice obras, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué obras se le cuenta a Abraham para justificar su fe? Un mandamiento de Dios. ¿Qué hizo Ra? Creyó a Dios y se cobijó en el juicio del Señor. O sea, le creía a Dios y las obras eran correspondientes a la fe. No las obras que yo determino hacer, ¿no? Como alguien dijo, no, y a mí me gusta ayudar a los animalitos, yo tengo buenas obras, y me gusta ayudar a tal cosa, voy para allá, por allá. No está mal, Sigo lo haciendo, pero es unas obras sin fe. Y las obras sin fe, las obras no sirven. No son contadas para justificar porque no hay fe. Hermanos, la fe sin obras está muerta. Y las obras sin fe tampoco sirven. Entonces, las obras siempre son un resultado de nuestra fe. Amén, amados. Dios nos guarde, eso es nuestro anhelo, eso es lo que siempre anhelamos ver entre nosotros, entre su pueblo, y es lo que debemos cuidar a nuestros hermanos. Velamos, amados, por nuestros hermanos, velamos por su vida, entonces debemos estar velando, atentos al el cuidado de nuestros hermanos. Porque como dice Juan, si uno no guarda, no cuida a su hermano, es como Caín. Es un homicida. No existen creyentes llaneros solitarios, ahí que andan solos y no condenando a las iglesias. No, no existe eso. Es un hombre creyente o hombre, mujer, lo que sea, que no tiene una fe correcta en el Señor. La fe, hermanos, obedece a Dios. La fe verdadera cumple los mandamientos de Dios. Ama, aborrece el pecado, se purifica, tiene misericordia, cuida a los hermanos, los exhorta, anda en el camino de luz, de santidad. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, pues. Y gracias te damos, Señor, por exhortarnos. Porque muchas veces nosotros solamente queremos que se nos cuente nuestra declaración de fe, Señor. Cuando no hay obras, en verdad. Y, Señor, esta es tu palabra que nos viene exhortando fuertemente para ser hijos, Señor, que te honren en todo lo que tú nos mandas, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos ahora en la oración, Señor. Tenemos que despertar, Señor. Ser amonestados por ti en todas las cosas que nos mandas. Ayúdanos, Señor. Oraremos en este tiempo. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén.